¿me escuchás? Ahí está, perfecto, te escucho perfecta. Y, ay, ¿hace cuánto que no hablamos, Colo? Hace un montón que no hablamos. La verdad, la verdad. Che, qué lindo, qué lindo cumplir años y de esta manera. Sí. Ayer lo hablábamos a la pasada, en el pase con Matías Apeño, nos acordábamos de vos y le sacábamos el cuero a la Leti Hernando y a la Colo Staudinger, porque hacen radio en otro lado, en la municipal. Ay, viste cómo es. Pero las queremos. Y lo que pasa que, bueno, nos debemos a nuestro oficio de municipal. Tal cual. Che, pero nosotros en broma, un poco en broma, pero... las queremos y las extrañamos, las tenemos en adoración verdaderamente. Pero además, háblame del espacio Inca, de cómo se siente esto, ¿no? De cómo lo sentís vos y cómo lo siente Leti, porque son fundamentales, son las protagonistas también del pulso vital de ese espacio, Colo. Bueno, mira, la verdad que con el cumpleaños estamos súper contentos y está bueno y contentas. Y esto que decís del equipo, es importante resaltar que el otro día, revisando archivos, veíamos que somos casi el mismo equipo del comienzo al fin, que el Chino sigue siendo nuestro técnico y Marcela sigue estando en boletería. Bueno, tuvimos ahí una baja de una compañera de administración, pero después estamos como siempre trabajando en conjunto, y la verdad que es importante que se sostenga el equipo, porque eso hace que podamos como mejorar, seguir aprendiendo. Y encontrarnos, agarrarnos la mano también a nosotros y a la red, que es la red Espacio Cinca, viste que nosotros formamos parte de una red, que es una red federal, que ahí tiene sus cosas, hay como que aprender un montón de cosas, y yo creo que, bueno, fuimos aprendiendo a lo largo de estos 7 años, todos y todas en el equipo, y eso está re bueno. Así que, bueno, contentas con el aniversario, también contentas con la posibilidad de formar parte de este equipo y de tener esta sala de cine en Santa Rosa para acercar el cine argentino a toda la comunidad. El cine argentino, el cine nacional, un cine formidable, fuertísimo, en una época un poquito menos saludable que en otra, ahora por ahí está reverdeciendo, pero el espacio Inca como una conexión para accesible, además, una conexión muy accesible para encontrarnos en ese espacio imaginario que finalmente es cultura. Silvana, sí. ¿qué fue como aprendizaje humano empezar a pertenecer, empezar a darle vida al espacio Inca? ¿Qué te acordás? Mira, en estos años la verdad es que es difícil la pregunta, pero un poco lo que aprendimos, sobre todo, bueno, yo soy trabajadora municipal, somos parte de un equipo que todos somos y todas somos trabajadores municipales, y entendemos que nuestro trabajo es garantizar derechos y que el acceso a la cultura es un derecho. Entonces, desde ahí partimos y desde ahí nos posicionamos. El Espacio Inca tiene la misión de acercar películas a precios súper accesibles. En este momento la entrada general está a 100 pesos, la descuento es a 50. Y más allá de la entrada, creemos que es importante que los vecinos y las vecinas tengan un servicio de calidad, digamos. Que sepan que van a venir a la sala y que las cosas van a salir. Hacemos todo lo posible para que las cosas salgan lo mejor posible. Dentro de todo lo que podemos ofrecer en nuestra humilde sala, digamos, siempre nos interesa eso, porque entendemos que es un esfuerzo para el vecino y la vecina cruzar la ciudad, tomarse un colectivo, bañarse, diría la Leti. La gente se baña, se perfuma para ir al cine. ¿Cómo no vamos a poder ofrecer una buena función, una buena película, un buen trato, estar atentos a lo que se necesita, a las películas que también la comunidad por ahí pide, por ahí nos piden alguna peli y hacemos lo posible para poder traerla a las salas? Viste que nuestra programación se hace en conjunto con la red y con Buenos Aires, con la red Espacio Cinca que está en Buenos Aires, digamos, que funciona. Entonces hay propuesta de títulos, negociaciones, es como, che, mirá, me piden mucho esta peli, hagamos lo posible. Y eso la verdad que fue también un ejercicio de aprendizaje, de aprender a pedir también, como, y a exigir un poquito, che, no, dale, mandámela, como, bueno, y insistir. Eso también fue un ejercicio interesante también de posicionamiento, digamos, de la sala, y también defender a nuestros espectadores. Sabemos que hay películas que van a funcionar, que van a tener un público, y también lo tenemos como el éxito en cuanto al número. Al poder relajarnos en eso, en la medida en que, digo, una sala comercial tiene un montón de sueldos que pagar y de cumplimientos económicos, digo, los espacios Inca no. El éxito de una película no es si llenamos 500 veces la sala, es qué pasó después, qué diálogos se dieron, qué pasa después con esa película cuando la gente la pueda llevar a su casa. Tenemos también el programa de formación de espectadores que veníamos teniendo con las escuelas Van al Cine, que bueno, con la pandemia se suspendió, pero nos parece que son programas súper enriquecedores que acercan el cine a la comunidad, sobre todo a los niños y las niñas, y que se establecen diálogos reinteresantes luego, que nos permiten repensarnos como comunidad. Bueno, un poco eso apunta el Espacio Inca, además de ofrecer una buena peli, con una buena calidad técnica, que se vea bien, que se disfrute, que se escuche bien, tal cual. Y a veces, bueno, después hay cosas que del día a día que intentamos aprender, solucionar problemas, y también aprender lo que implica ser un agente del Estado, ¿no? Como cuál es nuestro rol, ¿no? Y cuál es nuestro alcance, que no es menor. Entonces también eso fue un aprendizaje, yo que no venía a trabajar en la estructura del Estado, antes sí, pero muy poquito, digo, con el Espacio Inca aprendí un montón de eso y también aprendí de que el Estado cuando genera estructuras garantiza derechos, digamos. Los espacios no pueden depender de las buenas voluntades y eso me parece que es clave, creo que eso también hace que trasciendan en el tiempo, ¿no? Que las actividades se sigan en el tiempo más allá de las personas que las ocupamos. Y este es como el deseo para los años que vienen. Que el espacio pueda consolidarse y crecer en la medida de ser, que siga, digamos. Que siga andando. Sabemos que el cine está en un momento re complejo en todo el mundo, que ya no es una actividad masiva y popular como lo era antes, que al cine las películas que más recaudan y que más llenan salas son las infantiles, que por ahí es un cine que en Argentina no se produce tanto, no hay tanta producción de cine infantil, ¿no? Cuando vemos cine infantiles son de películas gigantes, son tanques de producciones gigantes con distribuidoras gigantes. Entonces sabemos que no es un público al que nosotros podemos tener acceso y que sí es un espectáculo que está dejando de ser popular, ¿no? Digo, el cine no es lo que era en los años 40, 50, ni 60. Con los últimos años del siglo pasado también. También, los 80, los 90, digamos. Ya las tecnologías cambiaron mucho el acceso de las personas a las salas, a la posibilidad de acceder a una película por internet, a poder descargarla, a las plataformas, que ese es un tema que está muy en debate. Digo, pero de todas maneras el cine sobrevivió a la televisión, ¿cómo no va a sobrevivir a las plataformas? Es otra experiencia, digamos, ver una película en sala con otras personas, es otra experiencia que la de verla en tu casa. Tal cual. Entonces, me parece que apelamos a eso. Y hoy pensaba que siempre esta fecha nos encuentra justo en la fecha del fallecimiento de Leonardo Fabio y es como para nosotros una luz a seguir, ¿no? Como esa sensibilidad de acercar, de ser abrazado por la comunidad. Es un poquito un poquito y un montón, digamos, lo que nos gustaría que pase con la sala. Y ojalá la gente la pueda sentir así y se puedan como acercar y ser parte, ¿no? Qué lindo escucharte con la claridad que nos haces entender todo ese protagonismo que percibiste que te tocaba ejecutar y cómo te hiciste cargo, Silvana, de la explicación. Yo al final estoy pintado acá porque ni preguntas te puedo hacer. Sí, sí, es cierto. Lo explicitaste muy, pero muy bien. Había pensado en hablar del rol del Estado. ¿Cuántas personas son, Silvana? Hablaste de que una compañera no está más, pero ¿cuántas son las personas que arrancaron y que están ahora laburando contigo? Y además, generalmente los que formamos parte del equipo tenemos otras tareas. En este momento, bueno, Leti y yo solo nos dedicamos al Espacio Inca, colaboramos con otras tareas cuando hace falta en la Secretaría de Cultura, pero en realidad seríamos cinco, que la persona que dejó de formar parte era la persona administrativa, Camila, que es una genia, le mandamos un abrazo gigante. Y bueno, ahí estamos tratando como de acomodar esa área administrativa, aprendiendo. Y bueno, y ahora nos sigue acompañando Mariano, que él estaba al comienzo y también con la mejor predisposición a aprender algunas cosas que la verdad que es un engorro, Inca, para... Es la verdad, cada vez que vendemos una entrada es como 20.000 planillas. Bueno, esas cosas que te imaginas que Leti y yo no somos muy muy de las más que se nos da mejor. Pero bueno, estamos como acomodando ese área que es re importante porque también es importante tener todas las declaraciones al día para que todas las cosas estén en orden. Y otra cosa que es re importante, nosotros además de Espacio Inca, la Secretaría de Cultura es sala ambulante, que esto nos permite proyectar películas al aire libre en distintos lugares del territorio nacional, es bastante amplio. Pero es importante declarar esas funciones, por ejemplo, porque eso hace que después las películas puedan cobrar, aunque sea una película gratuita, que nosotros no cobremos, al estar declarada la función y cuántas personas la vieron, luego pueden cobrar el subsidio del Inca para seguir filmando. Se genera todo un circuito interno que pueden cobrar el SADAI, que a los actores les sirve. Entonces, tomar conciencia de que es importante manejarse dentro de un ámbito administrativo formal, correcto y legal, digamos, también es un proceso, porque no es lo mismo declarar la película que no, no es lo mismo que la productora o que la distribuidora esté al tanto de que se está pasando su peli o no, digamos. Y eso es un trabajo que lleva tiempo, que por ahí no se ve, pero bueno, es parte también, a veces uno reniega un poco con la burocracia del Estado, pero entendimos, personalmente, yo entendí que es una forma de garantizar transparencia. O sea, que a veces tenés que hacer cuatro pasos más que si lo haces por privado, digamos. Pero es una forma de que el Estado tiene que garantizar transparencia. Y es lo mínimo que podemos solicitar, digo, ¿no? Como que las acciones sean como transparentes y ordenadas. Tal cual, pero y además vos estás blanqueando que por ahí en otro momento decías... Ay, esta burocracia. No, claro, sí, o cuando mismo uno como ciudadano va a hacer un trámite y dice, ay, dale, como de verdad. Y después entendés que sí, bueno, que hay una burocracia, hay una cantidad de pasos que son necesarios porque garantiza transparencia. Eso no quiere decir que después seamos eficientes o ineficientes, es otro tema. Pero digo, hay como ciertas cositas que son importantes y es importante que se cumplan. Digo, esto también es un proceso de aprendizaje como trabajadora del Estado, que al principio, aparte porque te querés matar, porque todo es mucho más lento, ¿viste? Vos venís del privado y decís, vos, dale, esto yo lo resuelvo en dos días, pero bueno, acá estamos en otra estructura, y después vas entendiendo por qué esas lógicas tienen sentido. Se pueden ser más eficientes, seguramente que sí, hay como siempre cosas que ajustar, pero bueno, eso fue un aprendizaje. Después, además de aprender a programar, aprender a leer el público, a saber qué películas pueden funcionar y qué no, dejar de lado el gusto personal, saber qué películas que a mí me pueden no gustar, pero que a la gente le interesan. Digo, tratamos de programar películas variadas, tener siempre un documental, una ficción, alguna comedia, para que si esta semana no fuiste al cine porque no te interesa el documental, la semana que viene tengas ganas de venir porque sí te interesa este otro género o el policial. Entonces, tratar de siempre tener una posibilidad para que todas las personas que puedan sentir que tienen un espacio. Por ahí tenemos un documental que tiene menos espectadores, pero está bien, esos menos espectadores también merecen ir al cine, digo, ¿no? Por eso digo, como en el número, al no tener que estar pensando que con eso tenemos que pagar otras cosas, no podemos tener esas películas más chiquitas. Yo me parece que a veces son chiquitas solo por la cuestión del mercado, no hay distribución, porque son gigantes. El mes pasado tuvimos un documental, Esquirlas, que es tremendo, tremendo. Les aconsejo que si lo pueden ver en algún momento lo vean, porque es tremenda película. Así que, bueno, eso. Y muchas veces pasa de que pasan unos peliculones. Sí, che, impresionante oírte. Porque yo espero que no te escuche ningún privado porque te va a ir a buscar y te va a decir, deja el Estado, vení a laburar conmigo, porque se nota a la legua que sos una programadora genial y que el laburo que hacen con Leti y con los compañeros ahí es fundamental. Nos encanta el cine, pero no nos gusta tanto el cine como el espacio Inca. Con eso te digo todo. Y, ay, muchas gracias. Y esta semana hay un perfume a Leonardo Fabio todo el tiempo desde que llegué. Ay, che, y esta semana sí. Contame la programación, dale. Bueno, esta semana, como estamos cumpliendo año, vamos a estar programando una ficción que se llama Carnaval, que está buenísima. Es una peli que narra la historia de un chico que vive entre la frontera entre Argentina y Bolivia, que es bailarín de malambo, y que se prepara para una competencia, como viste que en Malambo tenés la competencia nacional, que es lo más importante donde puede participar un malambista, digamos. Tal cual. Bueno, y él se está preparando para esa competencia, su padre sale de la cárcel, y como pone muy en peligro toda esta situación de él del entrenar, porque también lo quiere como llevar a delinquir, y lo quiere como lo vincula un poco con este mundo criminal, pero bueno, y también lo que tiene interesante es que relata un montón esta situación que viven un montón de pibes y de pibas que tienen una vocación artística, que están muy vinculadas, y lo difícil que se hace cuando el entorno no acompaña o cuando no se entiende, y cuando sobre todo estás en lugares más periféricos, más marginales, ¿no? Que todo te sale un montón, que una bota para ir a competir es un esfuerzo, digo. Bueno, este personaje nos muestra un poco este mundo del malambo, y queríamos programar esta peli además porque cuando se inauguró la sala, tuvimos un espectáculo de marambo que dio el Cali, que es un compañero también de la Secretaría de Cultura, y bailó y cali, y fue hermoso, y fue como con la potencia que tiene el malambo, ¿no? Entonces, fue la verdad como re lindo, y cuando vimos que está esta peli, que está buenísima, que es como, es una peli que tiene un tiempo acompasado, pero que todo que está presente, ese latir del malambo, ¿viste? Ese sonido de las botas que te, no sé, que te pega adentro, es una peli como muy movilizadora. Retumba. Y retumba así en el pecho. Y justo nuestra compañera también, la Silvia Lapiti Mosman, ella es la campeona provincial de malambo, y se verá competir ahora a Carlos Paz. Y dijimos, bueno, esto es hermoso, porque como que los planetas se alinearon para que podamos tener las dos, esta película, invitarla a la Pieti a bailar, recordar la inauguración de la sala, así que bueno, este domingo a las 19:30 se va a estar proyectando la película Carnaval, y antes va a estar bailando Pieti, va a estar haciendo una presentación de malambo femenino que es muy, muy, muy potente, muy potente. ¡Qué bueno! Así que, sí, tenemos como un evento así. Reinteresante. Bueno, se va completando la agenda para muchas personas que tenían un hueco el domingo a la tarde 7. Previo a la película va a estar Pieti Mosman, entonces la campeona provincial de malambo femenino, para terminar de soplarle las velas al Espacio Inca, que cumplió 7 años, maravillosa. Colo, muchas, muchas, muchas gracias, no solo por este ratito, Gracias a ustedes, a Radio Kermés, siempre por tenernos ahí presentes, por acompañar, por alentar. Y bueno, recordarles que tenemos una página de Facebook, que es Espacio Inca Santa Rosa, que vamos generando ahí, poniendo toda la programación y la actualidad de la sala. Este es el último mes, después entramos en receso, así que vamos a tener un recesín y después volveremos con más fuerza en marzo, supongo. Pero bueno, fue difícil la vuelta, viste, como la confianza en la sala, el miedo, los protocolos, el coronavirus nos dejó un poquito de miedo, pero tenemos la sala como a bastante menos capacidad, está siempre ventilado, entonces pueden venir tranquilos, siempre con barbijo, tomamos la temperatura, está todo bastante bajo control, así que acérquense el domingo 19:30 y los días que quedan al Cine Espacio Inca, que es nuestro último mes. Definitivamente hay alguien. Último mes 2021, ¿eh? Claro, de este año. Definitivamente hay una posibilidad más. Entonces, en la agenda de las personas que nos están escuchando, hay algunos que abrieron los ojos y que entendieron la importancia de este espacio. Que te agradecemos lo laburen con la pasión y el amor con el que lo han laburado siempre, Silvana. Muchas gracias, bueno. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia de Radio Kermés. Hasta pronto, Silvana Staudinger. La Colo, maravilloso Espacio Inca, 7 años, y la escuchaste. Cuando vos vas ahí, estás en lo oscuro, y la película suena bien, y te pasaste un buen rato, y te vas con esos temas a casa para charlarlos con ella, con él, con las criaturas, es el Espacio Inca que funcionó.